Medios. Marco Lara Clar. Medios. Esta vez Columbia validó la nota roja, Marco Lara Clar. La Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de Columbia reveló el miércoles la lista de los ganadores de los premios María Mors Cabot 2011, conformada por los mexicanos El Diario de Juárez y Río 12, Tabloide Semanal de Culiacán, aparte del Arizona Daily Star y los periodistas Carlos Dada, director del salvadoreño ElFaro.net y Jean-Michel Leprince, canadiense. Es el más antiguo y prestigioso reconocimiento al periodismo continental concedido por una de las más significativas instituciones globales de formación periodística, con un jurado que este año integraron figuras como Josh Friedman, David Adams, de Poder, José de Córdoba, de The Wall Street Journal, María Teresa Ronderos, de Semana.com, Edward Schumacher Matos, de NPR, y Enrique Sileri, de Caretas. La convocatoria da cuenta del espíritu de estos premios al precisar que con ellos se buscan ejemplos excepcionales de periodismo realizado por profesionales que hayan demostrado un compromiso inequívoco a la hora de cubrir las historias más importantes de la región a lo largo de su carrera profesional. El comité y el decano, dice textual la convocatoria, tienen un especial interés en descubrir periodistas y medios que hayan contribuido de manera seria y sostenida al entendimiento interamericano a través de su cobertura de las Américas. También están interesados en galardonar a aquellos periodistas que hayan participado de manera activa en la defensa de la libertad de prensa en las Américas. Al dar a conocer a los ganadores, Nicolás Lehmann, decano de la Escuela de Graduados de Periodismo de Columbia, ponderó en su discurso el desempeño de los dos valientes impresos mexicanos galardonados por enfrentar a los narcotraficantes, la calidad e independencia del estupendo medio virtual que dirige Dada en El Salvador, el trabajo de Leprince, cuyas escenas e historias de la vida real que con demasiada frecuencia no aparecen en la televisión de Estados Unidos, y la cobertura profunda y matizada de la frontera México-Estados Unidos del Arizona Daily Star. Lehmann presentó un perfil de cada ganador, añadiendo que este periodismo de alta calidad es ejemplo para los periodistas y los dueños de los medios de las Américas. Más o menos, conozco el trabajo de los premiados y me parece que todos lo merecen por diferentes razones, aunque me emocionó el concedido a Dada. Él y su gran equipo de colegas de ElFaro.net son de lo mejor del periodismo latinoamericano. Me llamó la atención, en cambio, que lo hayan otorgado a Río 12. Así lo razonó Lehmann, mencionando también a El Diario de Juárez. México es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ser periodista. 30 periodistas fueron asesinados y 7 más desaparecieron en los últimos 5 años. Pistoleros ametrallan y lanzan granadas a los medios de comunicación. Las amenazas de muerte son frecuentes. En 2 de las ciudades más peligrosas en México, Ciudad Juárez, Chihuahua y Culiacán, Sinaloa, periodistas regionales resisten con coraje. Honramos a El Diario de Juárez y Río 12 de Culiacán para alentar a todos los periodistas excepcionales en todo México que desafían a la muerte para hacer sus trabajos. Es verdad, bajo el liderazgo de Ismael Bojorquez, durante su casi una década de vida, Río 12 y su puñado de valientes periodistas ha registrado de manera sistemática los mecanismos de articulación entre el poder político y económico y la delincuencia organizada, algo particularmente peligroso en Sinaloa, cuna violenta de violentas estirpes criminales. Pero recogiendo las tradiciones de Proceso y Z, lo ha hecho con estilo estridente, catastrofista, de fin del mundo e historias basadas de manera predominante en expedientes judiciales, declaraciones ministeriales de personas imputadas de delito y o testimonios tantas veces anónimos aportados por instituciones de la política criminal por vías formales o informales, sin someter la información a estándares editoriales, éticos y legales explícitos, transparentes y conocidos por la gente. Es decir, Río 12 es un valiente medio, pero de nota roja y en consecuencia virtual instrumento de juicios mediáticos, con portadas y contenidos rebosantes de acusaciones, no siempre fundadas, recargada y colorida tipografía, ciudadanos demonizados, cadáveres y sobrecogedoras escenas de violencia y crimen, sin respeto por los derechos de los protagonistas de las noticias, y que incluye un spot de comercialización que dice: el que no enseña, antecedido por una joven desnuda en en posición sugestiva. No digo que Río 12 no merezca el reconocimiento de la Universidad de Columbia, pero bien podría aprovechar los fondos y el prestigio de los que están dotados el premio para dar un paso más, profesionalizándose en beneficio de su comunidad y del devenir del periodismo, informando como lo ha hecho, pero sin ser funcional al anacrónico sistema de justicia penal, incompetente, violador de derechos y corrupto que aún sufrimos en México. Tweet. El querido y talentoso reportero Diego Osorno, por otra parte, obtuvo el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas. Felicidades. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.